Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 293, grabado el lunes 29 de noviembre del 2010. Yes. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador sin dinero para verdaderos aficionados de cómics acabados sin nada de plata ni futuro, como nosotros. En este podcast muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SD Medios, sentado en un rollo de eso, de cable viejos, Tico Man. Aquí, pobre pero honrado. Tenemos a Brito Man sentado en unos cuantos ladrillos. Buenas. No le alcanzó para, no el, otro para el otro. No le alcanzó para el otro. Y tenemos también acá sentado en una silla repleta de billetes a Julius. ¿Dónde están? Si los encuentras son tuyos. Es tu pago. Son billetes de... No nos alcanzó para pagar el teléfono, así que no tenemos al sensei en este episodio. Pero yo soy Omar Mann, como siempre viendo, rebuscándome cómo hago para grabar este episodio sin dinero ni recursos. Escarbando recursos. No, al sensei lo mandamos a Costa Rica. A Costa Rica mandamos al sensei para ver si puede conseguir algo de dinero. Y se quedó a vivir allá. Se quedó en una esquina, sí. Haciendo no sé qué en la noche. Consiguiendo dinero. No sé, es que se le otardo, que no le prestaste, le quedaba flojo. Eso, ¿no? Piensa en Megan Fox. Piensa en Megan Fox. Quita esa imagen de la mente. Ni cuenta nos dimos que la masita de Behavior nos tocó el pipipi. Mira, tan decepcionado que estamos. Ay, Dios mío. Bueno, señoras y señores, bueno, muchas gracias por estar aquí escuchándonos a nosotros desahogar nuestros traumas y nuestros problemas económicos. Es que mira, como no los podemos ahogar en alcohol, no nos alcanza ni para el, sí, de no 90 la, grados. Sí, no nos alcanza ni para fermentar un limón. Sí. Ni modo. ¿Y si fermentamos un cómic? Oh. Se hacen viejos, se hacen mejores. Sí. Y lo más fumamos caros, después. Más caros. Sí. Alright, señoras y señores, vamos a empezar este episodio con el cómic. Leído. Esta semana. El cómic. Hubieron varios. Julio siempre lee uno o varios cómics. No, deje estar hablando paja, producto. Rarosos. No, hoy no son rarosos. Hoy no son rarosos. Es que el de Silent Hill no lo alcancé a leer. Son muy caros los rarosos, entonces lo compraron mainstream. Tuve que... De los Los que tiraban ahí de fuera de la librería, que no, nadie sí los quería. Sin portada. Tuve que leer lo que estaba en la... Así, en el fondo de la jaula del perico. A Galán que fuera perico, era tigre. Se me arranca. La jaula del tigre. A ver, entonces, bueno, espérate, en este momento... Mira, vamos a comenzar con una consulta al Ticomón. Sí. El guante del Infinity Gauntlet. El guante del Infinity Gauntlet. El que se robó Thanos. Ajá, ¿qué pasó? Era poderoso, no porque era guante, sino porque el guante tenía unas joyas. Sí, era el bling. Era el bling. ¿Y esa es la trivia o qué onda? No, los circonios. Ajá. No, pero ¿qué onda con esas piedras? ¿Te acordás vos de los detalles? Eran seis. Eran seis, ok. Ajá. Eran joyas que controlaban un aspecto del universo. Era, okay. Estaba la joya del tiempo, del espacio... del alma, había una joya de poder que simplemente generaba energía, que había otra, reality. Ok, pues sí. Y había otra más. No me acordaba yo de ese, del background, del asunto. Ajá. Porque en los Avengers, el packing de Avengers 7, la historia se trata, está comenzando una nueva historia prácticamente, en la que el malo, que era el Hood, el que andaba con que le robó a la Caperucita Roja, la capucha roja. Ajá. Y le quitaron los poderes después de Siege. Hoy anda tratando de encontrar nuevos poderes, sino que obtener nuevos poderes de regreso, y comienza a robarse unas joyas. Entonces, la primera que él logra encontrar en una ciudad abandonada de los inhumanos o de los que viven en la luna, ya se me olvidó quiénes son, es una joyita amarilla. Entonces dijo, ¿cuál es la amarilla? Creo que es la de la realidad. Y comienza, cuando la haga, se apodera de ella, comienza a modificar la realidad alrededor suyo. Ajá. Y logra infiltrarse a la Torre de los Cuatro Fantásticos, derrota a la Mole. Ajá. Se mete a una habitación secreta que tiene Reed Richards y encuentra una roja. Y dice, roja es poder. Sí, ¿te acordás de la miniserie Illuminati? Sí. Esa, en esa serie, por cierto, escrita por Bendis, en uno de los episodios se reparten entre los Illuminati las ollas. Yo no leí esa parte. No leí la miniserie. Entonces. Dijeron, miren, estas joyas son súper poderosas y tuvimos esta crisis con Thanos, que no sé qué. Entonces vamos estas joyas son súper poderosas, aquí no se pega nada. Entonces se las repartieron así, una a Black Bolt, otra al Pelón, otra a Namor y así. Ahí las tenían. Gracias por ese. Se disfruta más la historia sabiendo eso. Entonces el fulano se las está robando. Ya tiene dos. Ajá. Y al final del episodio se encuentra por pura guasa en el desierto, por coincidencia, ajá, con el Hulk rojo. Ajá. Y le pega una talegueada que no sale, solo sale cuando el Hulk rojo aparece donde los Avengers diciendo, ay, ay, ay, me duele ahí atrás. Entonces, ¡puta! ¿Qué le hizo? No, es que le jugó las joyas. Entonces, las joyas de la familia. Y ahí se queda. Y es lo que te venían anunciando desde hace bastante, que iban a incorporar al Hulk rojo a los Avengers, que a mí esa parte no así, me... Así parece que lo van a introducir entonces, literalmente. Pero mira, promete estar buena la historia entonces. Y el otro que leí es el Hombre Araña, el Amazing Spider-Man, el 648. Que es ya que lo comienza a dibujar Humberto Ramos. Sí, Humberto Ramos a dibujarlo y Dan Slott a escribirlo. Y mira, la primera parte de la historia es... ¿Cuál es ese? El que salen unos robots Octopus. Octopus. Entonces, la primera... Siguiente. ¿Perdón? Siguiente. Bueno, aún no lo he leído. Uh-huh. Mira, tiene tres aspectos interesantes. El primero, que Dan Slott se está dedicando un montón a ubicar a Spider-Man con todos los acontecimientos que suceden en otros paquines. En este lo saca peleando a la par de los Avengers. Y en todos los anteriores de Amazing Spider-Man, a pesar que era miembro de los Avengers, nunca los mencionaban. En este caso, pelea a la par de ellos. En una de esas se queda sin casa y dice, considera irse a vivir donde ellos, pero no puede. Para variar, lo hacen ver desprotegido y sin dinero y desamparado porque se queda sin casa y nadie le da hospedaje, ni siquiera la Mary Jane. Y al final... ¿Y la tía? Se confundió. Fíjate que cuando iba a ir donde la tía, de ahí surge algo que le hemos criticado antes, especialmente Brito Man, y que al final se dan cuenta y lo ocupan, que él está desempleado, pero su familia sabe que es un genio científico, que es muy bueno en ciencias. Entonces le consigue un trabajo en un laboratorio, al estilo Google, pero para desarrollos científicos. Entonces lo llevan a que pase como una entrevista y y hace una chivatada del Peter Parker, ¿verdad? Que en parte porque ocupa sus poderes de Hombre Araña sin que se den cuenta. Ajá. ¿Qué poder? Le preguntan, es que aquí teníamos un problema de que... Una chivatada y se acuerda, así es como vencía al fulanito. Entonces mira, lo tenemos que hacer así. Por ejemplo, si tienes un virus que fue creado en tal planeta, entonces hay que exponerlo a sonido y a fuego, porque no va a haber generado defensas para ese tipo. ¡Puta, amigo! Y a nosotros nos tomó no sé cuánto tiempo. Se acuerdo del simbionte. Nos ha tomado no sé cuánto tiempo llegar a esa conclusión. Y ya tuvo puta en un ratito. ¡Paloma, venga! Y le han dado así como part-time en flexibilidad. Porque no tengo que pasar. Trabajo palomísimo, así, cero horario, con él con su propio laboratorio. O sea, es el sueño de él, ¿verdad? El sueño de él y bolas. Como las joyas del Hulk rojo que le jugaron. No eran peludas estas. Así que miren, el Paquín está... O sea, no le va a durar. Está muy bueno. En otras palabras, no le va a durar el trabajo. Es demasiado bueno. Ya atacaron la primera vez. En el siguiente Paquín ya llegó ahí un villano. Así que... Ah, y el villano que te presentan al final, y ahí sí va spoiler, pero no es la gran cosa, porque creo que es la portada del siguiente. Es el Guasón. No, es el Hobgoblin. ¿Cómo es? Hobgoblin. Es el Hobgoblin. Así que... Mira, es un cambio bien interesante. Reconocen nuevamente, por primera vez o en un largo tiempo, el genio de Peter Parker. Hay otra parte que le dan vuelta a la historia en que J.J. Jameson llega al donde el periodiquito este, el ¿qué line? Frontline, sí. Y les dona el nombre de Daily Bugle. Ajá. Para que ya ellos lo utilicen. Entonces renace el periódico. Bueno, toda la gente que supuestamente estaba trabajando en el Daily Bugle se había pasado a Frontline porque el chamaco ahí estaba haciendo de bergue con... Ajá. Entonces, ok. Ya le pusieron novia permanente a Peter Parker, pero eso se ve en el, en el 647, en la despedida de la... ¿Y bonita la bicha? Mira, ahí sí la están dibujando bien. Es la policita aquella que... Sí, la CSI, a decir, ¿verdad? Nice, nice. Uh-huh. Lástima que le cortaron el pelo. Y... ¿Cuál pelo? ¿El de arriba o el de abajo? El de la cabeza. La cambexa. Y esos son los que leí. También leí el 647, pero ese es como una despedida. No cuentan nada nuevo. Pero es bien sentimental, es bien simpático, por eso. Bueno. Yo también ya leí el siguiente, que es el 649. Ajá. Y está bueno. Está bueno. Nada más eso voy a decir. Otro que también leí y que necesito ahí. Excelente. Ayuda, review. ayuda. Ajá. Es Teen Titans 89. Que Teen ya, Tang, ajá. Que Teen ya Tang. Es cuando Batman, Dick Grayson, lleva a los Titans a Robin. Va, aquí está este puta. Y ahí sí a mí me cae bien el Robin. Ahí sí no me gustó la actitud que tomó. Porque así como quien dice, si los otros Robins han sido el líder, yo vengo aquí y yo voy a ser el líder, ¿ve? Y no le hicieron muchito caso, ¿ve? Ahí cayó mal el mono. Y después ha sido su par de cagaditas también. Pero mi pregunta es, igual que me pasó lo mismo que con que el comentario que hice de la superchica. ¿Qué onda es la Raven? O sea, la Raven yo la veo puta, bien bichita, o sea. Y antes yo me acuerdo que los paquetes de Teen Titans era de la edad de Dick Grayson. Es que... O sea, han hecho algo ahí que... No recuerdo cómo fue, pero de repente cuando salió la nueva serie esta de Teen Titans, la que está ahorita en curso, o sea, no en ese curso, de alguna forma como que había estado muerta, la revivieron, pero como con cuerpo de... De teenager. Porque están ahorita hay Titans y Teen Titans, ¿ve? Sí. Entonces, yo creo que fue por ponerla a tono con la serie de televisión de Cartoon Network. Pero cae bien, o sea, el diseño de la personaje, por lo menos con el que está dibujando aquí, la dibuja bien, bien, bien. Así que me gustó. ¿A quién es que dibujan bien, perdón? A la Raven. Ah, ok. Como Teen. Uh-huh. Sí, es que esa ya estaba mayorcita. Uh-huh. Right. All right, señoras y señores, entonces continuamos este episodio sin dinero. Continuamos a dura pena. A penitas, con una. ¡Ey, mira, aquí me hallé 25 centavos! ¡Ese es mío! Llenando su cabeza de basura. Gracias en esta ocasión a nuestro amigo Rofe por jugar desde casa y donarnos este trivia de la semana para esta semana porque no pudimos comprarlo. El trivia es: ¿en qué coincidieron J. Michael Straczynski, Paul Dini, Bruce Tim, Tim y Mark Teixeira? Espérate. ¿En qué trabajaron en Paquín? Ajá, ¿en cuál Paquín? Espérate. ¿Mark Teixeira, quién más? Mark Teixeira, Bruce Timm, Paul Dini y J. Michael Straczynski. Trabajaron en Transformers. No. No sé. No sé, está buena la pregunta. Ya que está buena, un buen trivia. Pues, señoras y señores, si ustedes no saben, ellos trabajaron en He-Man. He-Man. Tanto en la serie animada como en los mini cómics que acompañaban a las míticas figuras de acción. Hey, hey, nice. Así que si ustedes siempre han estado pensando o preguntándose. Sí, en He-Man, eso me sorprende. Yes. Tal vez en la serie. Si ustedes se han estado preguntando siempre. Babilonia. J. Michael Straczynski, Paul Dini. Tuvo que Bruce pasar King por. Y Mark Teixeira. Por He-Man para llegar a eso. O sea que tuvo que pagar derecho de piso. Ay. ¿A cuál piso? Vamos a aquí nada más. Dice acá, me extrañó cuando un día en el chat les pregunté si iban a dedicarle un programa a los Masters of the Universe y me dijeron que ni locos, que era una serie malísima, que si la animación dejaba mucho que desear al verla hoy. Pero tienen un universo muy rico. Ay. Suave. Rico. Por algo sigue viva hasta el día de hoy con los sitios como www.heman.org. La serie del 2002, la película que supuestamente se está escribiendo, el relanzamiento de nuevas figuras, etc. Ahí yo estoy, yo, Omar Egan, estoy en desacuerdo con Rofe porque francamente eso es, yo creo que lo veo más como una oportunidad de vender muñecos que de generar una buena historia, pero bueno. Tipo G.I. Joe. Exacto. Les dejo también un último dato para seguir llenando la cabeza de basura. Orko en realidad se iba a llamar Gorko. Gorko. Sí. Uy, sonaba así medio chivazo. Pero esto hubiese significado que el personaje tuviera una G en vez de una O en el pecho y no iban a poder espejar el dibujo para ahorrar dinero. Terminó siendo Orko con una O en el pecho. Por eso mismo digo yo, es un tema de costos. Esta mala está más preocupada en ahorrar pisto y en vender muñecos que en generar una buena historia. Bueno. ¡Salud! Dice acá, postdata, ¿vieron el banner al ingresar en Wikipedia del fundador pidiendo donaciones? Sí, yo lo vi, por cierto, sí di plata. Bueno, si ingresan, en una parte del texto dice, malditos geekos, sin mí no serían nada, aporten, optas. No, Rafa, si aportamos. Vamos a tomar un break para terminar de comer y regresamos en unos segundos. Solo flores. Dice Tico Man que quiere solo flores, así que... A los hermanos flores. Al camerino. Sí. Y no escucharon todo porque tuvimos que hacer una pausa para comer, pero ya estamos de regreso. ¿Va a haber otra pausa para defecar? Sí, pero esa quizás... No, yo solo para cagar. O para allá hace pupu. Así que se fue el trivia de la semana, señoras y señores. Continuamos entonces. El break número 2, literalmente. Este episodio casi de bajo presupuesto, donde no tenemos nada, pero de nada de plata, pero nos alcanzó un poquitito de la plata que teníamos guardada para contratar a estos chavos que de volada, pues, tocan bonito porque... Te la toca. Sí. Te eso, tocan bonito. Tocan música. Y le dan dinero. Pues. La tocan bonito. Porque está desesperada la situación. Sí. Pero me suena como un bichito que vete, papito. Te voy a regalar esta cosa. Ok. Porque, señoras y señores, tenemos para ustedes preparados una descarga de frustración. Y en el momento que mencioné la palabra descarga de frustración, vi la cara de dolor de Britomán. Porque él es el que va a descargar la frustración. Ay, no sé si lo que me molesta más es el universo al cual voy a hacer esta descarga de frustración. ¡Oh! O el hecho de que la primera impresión que me causó fue buena. Me suena a Star Wars. Sí. Clone Wars. No, Star Wars Force Unleashed 2 PS3. Lo terminé ayer. ¿Lo terminaste? Y no lo jugué muy seguido, que ¿y digamos? ¿Y cuánto tiempo? Puta, lo terminé como en... si lo hubiera jugado seguido, quizás hubiera sido 3 días. Pero mira, eso yo... O sea, no estoy metido así mucho en videojuegos últimamente, pero hasta yo sabía que la crítica decían que era bien corto. Sí, sí, sí. Yo eso ya me lo estaba esperando. No es la... Mi crítica no es el que haya sido no corto. No que tan largo sea. Ajá. Pero para mí eso sí sería un problema. No, es que si lo sabes jugar bien. Lo disfrutas. No, o sea, el problema es que... Espérate. Ya me confundieron. Estamos hablando de un videojuego, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Cálmate, Galactus. Es que el espadazo, hermano. No, es que ponerle buenas gráficas y todo lo que se habló al principio. Sí, pero yo siento que quizás el primer juego puso la barra muy alta. Ay, y vean duda. ¿Te quedas de frustración o salir de algún no, güey, espacio? Entonces, lo... Haciendo referencia al primer juego lo que realmente tenía muy bueno era la historia. Esta historia es una mierda, la del segundo juego. Pero una mierda que te lo... O sea, así de guada. Voy a dar spoilers, ¿verdad? Okay. Dale. Darth Vader se rapta a la chica que está enamorada, de la que está enamorado el Starkiller. O sea, que puta, que ¿cuándo Darth Vader va a saltar? O sea... No sé, la va a matar. Pues sí, entonces... Le va a matar el planeta en el que viene. O sea, no, si no me haces caso, la chica morirá. Y yo, puta, o sea, este hijo de puta como que lo escribió. Le dijeron, mira, puta, ya escribiste una mierda, ya en 5 minutos que vamos a hacer ese juego, va. O sea, así. El juego, y que es otra cosa que sí la crítica dijo desde un principio, pero yo no me imaginé que tan así fuera, que hiper repetitiva, pero exageradamente repetitiva, tanto que... Ponele, te sale un Walker y lo mata, pum, y vos te decís, ¡ey, qué chiva la animación cuando lo mata! De repente, pum, vea, inmediatamente caen otros dos. Entonces, tal vez ya cuando te llega el momento de matarlo, te va a dar una animación diferente. No, vea, puta. Un Walker diferente, una animación diferente. Regresa otros 3 Walkers y del mismo tipo, en la misma animación. Puta, malísimo, pues. Lo que sí estuvo bueno al final es que tiene 2 finales. O sea, en el momento en el que obviamente al final peleas contra Darth Vader, termina el juego y te da la opción. O sea, cuando ya lo vas a matar, ¿verdad? Y decís, puta, no lo vas a matar. Pero, no, porque eso es antes de la... Sí, o sea, no. Entonces te da, si te quieres hacer del Dark Side, si te quieres hacer del... De Jedi, ¿verdad? Entonces, bueno, yo el primero cogí... Fíjate que estuve a punto de escoger Darkseid, pero yo... No, Jedi. Y te da un final. Así yo, puta. No lo mata, sino que lo capturan a Darth Vader y se lo llevan capturado. Dice, ¿cómo vas a capturar a Darth Vader? O sea, mantenerlo inconsciente, ahí sí te lo creo. Pero no, así lo llevan como restrained, vea. Y puta, si con la mente se puede liberar, vea. Y sí, nos vamos a ir por distintos caminos. Para que no sepan para dónde va. Y se ve que se va, ve a toda la necesita. Y de ahí solo se ve que el Slave One lo va siguiendo. O sea, lo dejaron hiper abierto por una tercera parte. Force Unleashed 3. Ok, va. Ahora Force regreso. Will not suck, dicen. De ahí regreso. Bueno, voy a volver a jugar el final. Lo volví a jugar toda la parte final. Llegué a Darkseid. Y en el Darkseid, ya cuando lo está a punto de matarlo, ¡pum! Matan al Starkiller. Se lo quiebra y es... Lo voy a clonar otra vez. Otro clon. No, o sea, como que todo el juego te manejaron como que si él era el clon o era el verdadero. Aquel el clon o aquel era el verdadero. Y al final solo se ve que sale otro. Lo mata. Que él es el... No sé si el verdadero o clon, pero solo es puto. Y un hijo puta con un diseño de traje bien vergón. Pero el mismo Starkiller. Starkiller, pero hasta con los ojos ya de Sith. Vea. Ya va, vergón. Va. Matan a toda la mara y se van. Entonces también lo dejan bien abierto para una tercera parte, aunque por caminos completamente diferentes. Vea, primero un Starkiller bueno, por el otro lado un Starkiller malo. O sea que van a haber 2 inicios. Mira, ¿y el gameplay qué tal es? Al final te desespera. Porque lo mismo. Y ponele, hay partes en las que, por así decirte, acabas de tener una batalla que te salen miles de Stormtroopers, te salen así baboso Jedi clonados, así medio raros, vea. Y que has ocupado miles de poderes y paloma la batalla, vea. Pero va. Entonces después tenés que saltar por una serie de puentes para llegar al otro punto. Y come on, vea, es un Jedi, ¿cómo se va a equivocar de que saltás y se va de paso? Te puta, tenés que volver a comenzar. Entonces yo decía, puta, no, pues o sea, esas cosas te lo hubieran puesto. Un Jedi podría hacer esos saltos con los ojos cerrados y un pie amarrado a una mano, cabrón. Muy incómodo, pero sí lo hubiera. Pues sí, pero un Jedi lo va a hacer. Pero y vos, va, puta, ya maté a 300 cabrones, ay, me caí. Puta, si la Lara Croft no se cae de las orillas, ¿y por qué el Starkiller sí? Pues, ¿me entendés? Entonces, que la fuerza no, sí, no, o sea, llega tan lejos. Muy desbalanceado en ese aspecto. Entonces, y mira, sí, realmente el juego... Yo nunca jugué el primero, así por eso te pregunto. Aparte del gameplay de Star, me imagino luchando cuerpo a cuerpo, utilizando la fuerza, espadas, blasters, ¿hay alguna parte en donde manejes naves o vehículos para atacar? No. En el primero creo que no. En este lo que sí tiene, pero son como tres pantallas idénticas. Es de que se tira el tipo de alguna nave o de algo y va cayendo y lo vas a él controlándolo así de que ponele, viene algún pieza grande de algo y con un force punch pum, lo apartamos. Pero va la primera vez, ¡ey, qué chido! De ahí de repente, puto, otra vez la misma mierda, vea. Bueno, de ahí seguir, después al final, puto, otra vez la misma mierda del principio. Entonces, no, o sea, si no lo han jugado, como no que... lo jueguen. Si tenían la esperanza con la que yo lo terminé de jugar, de que era puta, la historia del uno fue tan buena que, bueno, voy a terminar de ver este para ver qué es al final la sorpresa de la historia, nada. Pero ahí, va, tal vez la crítica que le hago es de que la historia del primero cerraba perfectamente y con la continuidad de las películas y todo. Es. O sea, la había empezado bien. Entonces, la dos, cuando... ¿Y cómo que no terminó? Que se murió el otro y que no, qué puta. ¿Y qué van a hacer? Lo clonaron. Ah, puta. Y ya. De entrada iba con prejuicio. Cabal, entonces. O sea, ahorita que decís eso, pues. Puta. No, y sigue mal. Pues. Y la historia, nada que ver, pues. Nada que ver. Y es un juego que no le llega ni a los tobillos al primero, ¿Y hace cuánto salió el primero? ¿El primero? Ajá. El primero el año pasado. No, hace dos años, porque todavía ni siquiera había salido el PS. No, como no, ya PS3, pero yo todavía no lo tenía. Yo lo jugué en Xbox. No, como haciendo el cálculo de que habrán hecho esto la carrera solo por el furor del primero todavía. Puya, pero se tardaron bastantito. Ya, por eso. Bueno. All right. Ya bueno, descargaste. Esa es la descarga de frustración. Así es que nada más porque cuando yo le conté ahí a mi sensei de juegos, pues mira, compré Force Unleashed, hubieras comprado Naruto Ninja Storm 2. Y yo, oh shit. Y le doy toda la razón. All right. O sea, lo compraste. ¿Ah? Yes. Sí, pero como aquí en las pulgas donde lo compré, ahí mismo, ahí voy a llegar y va, deme y... Gran turismo. Nice. Vale. Señoras y señores, esperaremos la descarga de frustración de los. Sí. Continuamos este episodio con unas cuantas noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Julio. Ah, se murió Liam Neeson. Liam Neeson. Ya lo mataste. Ya mataste a Liam Neeson. Mañana en los encabezados de todos los periódicos principales que nos oyen, por supuesto. Sí, lo oyen. Se murió Liam Neeson. Los hijos dieron la noticia. Y la foto de Liam Neeson, ¿qué pasó? Ahí está vivo. Ah, pues los hijos lo van a matar. Tiene un plan. No. Que en el mundo geeko de Paquines nadie se muere, todos vuelven a vivir. Ah, sí. Ya va a ser el Twitter de Abe Pecoda, Liam Neeson still alive. No, Leslie Nielsen se murió. Se murió. Y yo no sabía que había hecho películas de ciencia ficción, te lo juro. Forbidden Planet. Sí, ahí salía Robot Pops. Aparte de las películas de ciencia ficción, para mí las de Airplane, aquí es conocida como ¿Dónde está el piloto? Para mí. Es un hito en mi historia de cinéfilo. Sí. En esa película Naked yo me Gun. Reí. Es de Naked Gun, ¿verdad? Sí. Es que por eso es que me lo podía yo, no tanto por Airplane. Yo por Airplane, ahí lo conocí. Shirley, must be joking. Ajá. Not joking. Don't call me Shirley. ¿Y quién más? Uy, a Irving Kirchner. Ese sí. Sí. Ay, el presidente de Chile. Hombre, y así como yo dije en un tweet. Ajá. O sea, espero que descansen ambos en paz, pero a Irving sí. Gracias por habernos dado el Imperio Contraataca, realmente. Sí. Excelente. Yo creo que él nunca me había puesto a pensar en qué habrá pasado por la mente de él cuando vio a Jar Jar Binks. O cuando vio los episodios estos de Clone Wars, que decía como así. Mira, me imagino que él siguió con su trabajo, su vida y haber dicho, no pues sí, bien. Pero es que no mira, posiblemente una satisfacción. No, por claro, decir, no sé qué pasó. Las que yo hice fueron las mejores. O sea, así no como que, superaron. Puta, vamos a ver esta. Ah, no. No, pero no leí. Distinto es de que él fuera el creador de Star Wars y que, o sea, él lo trajeron y le dijeron, mira, aquí estamos en el libreto, o sea, la película. Va. La siguiente, pues él por lo menos como de seguro, haber dicho, la que hice estuvo bien, me pagaron mi dinero. Espero que eso es lo que haya pasado por la mente de él, porque realmente para mí... ¿A vos te gustó más el episodio... Episodio 6, mira. Fíjate que, sí, a mí, es más, para mí es más emocionante el 6. Sí, a mí, pero la 12, bueno, a mí el episodio 5, o sea, te lo digo que para mí es la película, ni siquiera la de Star Wars. La película, para mí, non plus ultra. Así es que gracias por eso. Y eso me trae al comentario que hizo... Solo una pregunta, ¿de qué murió el señor este, Kirchner? Ya tenía una enfermedad que tenía ya años de estar luchando contra ella, dice, nada más, pero murió 87 años. Yo tenía. No sabía que él había sido el de RoboCop 2. Apparently. Sí. Dos tienen su fallo. Lo cual es que eso lo hizo cuando estuvo de Prem. Sí, qué bueno. ¿Y cuál es la otra que estaban diciendo ahora que también era de él? No me acuerdo. Never Say Never Again. No, ah, esa es buena. Esa es buena, la de James Bond. No me acuerdo si la habías. Yo sí, y me acuerdo porque fue... Así como que cuando era el James Bond de los gadgets y todo eso. Y ese todavía era con... Volvieron a traer a Sean Connery. A Con Connery. Sí, sí, sí. Y era sin gadgets ni nada. Solo una moto. Me acuerdo que era lo único que salía. Una moto así medio paloma, pero nada tan exagerado. La moto. Muy buena, muy buena. Por cierto, ahí salía la Kim Basinger. Oh, my God. Wow. Y... Pero espero no salar a nadie, pero solo me recuerdo la semana en la que murió, creo que Edmund Mahon. Y después la Farrah Fawcett. Que cabal dice la vienen en tres. La Alison Hayslip siempre vienen en tres. Y al día siguiente cae Michael Jackson. Oh, así no. Es que ojalá que ahora no sea lo mismo. Cae uno de los Kikos. Famosos. Famosos. Con dinero. Ya que estás hablando de Star Wars, acabo de leer ahí en internet. Ajá. Sobre unas novelas que están publicando basadas en... ¿Qué es eso de en... internet que tú hablas? Es una serie de tubos, pero para la gente que tiene dinero. Ah, okay. Para la Mara bien. Ah, o sea, los geekos. Perdón, entonces lo leí en el periódico. Y en el que te encontraste por ahí porque estaba tiradito. No, venía envuelto una botella que compraste. No, en el que durmió ayer. ¿Con el que se tapó o el de abajo? Con el que se tapó el de abajo. Es que tiene un pañal de periódico. Pero ya es que entretenido es leer los muñequitos después que se te... Ahí como cuando le había pegado a Julito. No sabía que Calvin era negro. Va entrando a la cueva. ¡Ya, apesta la cueva! Mira, la única realidad es que lo tienes que leer en el espejo. Porque lo tengo pintado. Bueno, perdón. Perdón. ¿Qué estamos leyendo? Entonces leí... De que están publicando libros de Star Wars, novelas basadas en el periodo de la Old Republic. Ajá. La vieja república. Ajá. Que sería de hace 4.000 años. De la viejita república. Y estaban criticando de que te presentan un universo de Star Wars igualito al actual. Coruscant sigue siendo el planeta imperial, cubierto totalmente de una ciudad. O sea, en 4.000 años no. Alta no tecnología, las naves espaciales ya utilizan el hiperespacio, hay blasters, hay... espada de luz, entonces le critican decir. Tienen razón. En 4.000 años no presentan avances científicos importantes. Y qué mala onda. Deberían de poner algo diferente, por lo menos tener esa. Algún concepto. Originalidad. Y están publicando las novelas porque, si no me equivoco, acaba de salir un juego también de. Basado en esa época, The Old Republic. Entonces no salió ya el Momor por Girls. No, no. Pero creo que por ese es. O por ese, porque va a salir. Ajá. Así que hoy todos están esperando. Se supone que hay un timeline, que hay alguien que lo administra y que lo manejan con mucho cuidado. Que se llama George Lucas. Que tal vez salga algo hace 8.000 años y que hace... Y entonces ya van a decir, ey, aquí Coruscant eran montañas y ríos. Y o va a salir el viajero en el tiempo, que vino de la época de las películas ahí y le llevó toda la tecnología. Coruscant con ríos majestuosos. Bueno, entre las otras noticias, una mini noticia aburrida. Y van a hacer una miniserie y van a utilizar nuevamente al personaje Thunderstrike en Marvel. ¿Thunderstrike? ¡Ey! ¡Vuelve! Pero no vuelve él. Va a volver el martillo, el mazo. El masito. Sí. Y quien lo va a utilizar parece ser es el hijo del Master Son. Es Master Son. El Master Son. Master Sonson. Sonson. Pues es que yo recuerdo con alegría esa saga de cuando él era Thor. Cuando él era Thor. Ya cuando él fue Thunderstrike. y no aguantó mucho. Bueno, al final de cuando él era Tron Destroy, lo mata. Tron Destroy. Tron, es que lo mata. Se fue al mundo digital. Así que se supone que por eso va a salir el hijo y ya no el fulano. Sí, está difícil que salga él, porque los paquines nadie revive. Publicaron nadie también nunca, las nunca películas más fracasosas del año. Ajá. Y en la primera, por eso lo menciono, es Jonah Hex, que solo sacó 24% de su presupuesto estimado de 47 millones. El tipo que no puede tomar agua por el hoyo que tiene, pero silba. Pero sin abrir la boca. Silba por el hoyo que tiene. Bubucela. Sí debería silbar. Y es como que no va a confundir a los malos. ¡Ay, un pajarito! ¡Ya te sigo en puta! Está Jonah Hex. Nos saltamos a la tercera posición, que era Repo Man. Con Jude Law. Yo ahí se la tengo en espera. Y esa la quiero ver. Yo la quiero ver, ahí la tengo. Que es de un thriller futurista donde ellos son recuperadores de órganos trasplantados que cuando los dueños no los pagan, se los van a quitar. Holy. Okay. Y el cuarto lugar está, aunque no lo crean, Scott Pilgrim. No, no me extraña. Recuerda lo que hablamos. Esa va a ser película de culto. O sea, duele que esté ahí, no quisiéramos, pero. Tuvo ingresos de 46 millones solo de un estimado de 60. Dos no, si no tengo dinero. La bajaré dos veces. ¿Tienes acceso a internet? No. No podemos ir al parque de aquí de Antiguo Cucatán que tiene wifi gratis. Sí. Pero no tenemos computador. Tiene wifi. Tú tienes que vender el iPad. Va a tener que escribir 1010 y mandarlo por correo. Sí. Y comenzaron a dar... El vecino la está viendo. En la ventana. Cállese. El día de ayer comenzaron a dar el musical de Spider-Man en Broadway. Sí. El 28 de pero noviembre. Pero es como un avant preview. Pero es avant preview es como especialmente como solo para ver si no se mata nadie de los cables. Solo para los que hacen los reviews. Los especialistas. No, pero fue público. O sea, ¿Era de Spider-Man o de George de la Selva? No es por nada, pero hasta en el Smodcast salió hablando Kevin Smith acerca de este volado y que le daba un gran freak de que la mala se iba a joder. Por los cables estos. No, es que estaba la noticia de que se habían quebrado... Las muñecas. Las muñecas, algunos de los tontos. Por lo menos de las reseñas que han dado, han sido como opiniones bastante... Encontradas. Y bien así, o le gustó un montón, o sienten que es épico el fracaso. Una M. Entonces... algo que sí mencionan en una de estas reseñas es de que en el primer show, o por lo menos el show en el que fue el crítico este, tuvieron que parar 5 veces durante el show, tuvieron que parar el play por dificultades técnicas, no sé. Oops. Entonces que eso también molestó a muchos de la audiencia, que dijeron, pues ya siento que estoy en un dress rehearsal. Mm-hmm. Estoy en un... Yeah. Pero de ahí para allá dicen que algunos reviews de fans que fueron le están diciendo de que buenas escenas de acción, que visualmente está chivísima, que está excelente, que no sé es qué. Que eso es lo que te, pero vi... historia mala. O sea, historia floja. Cuando yo vi el trailer, me llamó mucho la atención. ¿El trailer de qué? No tenemos presupuesto para... Ese es Optimus primitivo. Ahora no es un trailer, ahora es un pica-pica. Un pica-pica. El bus... Entonces visualmente se ve. Sí. ¡Ah! Visualmente se oye. Por lo menos lograron que porque si visualmente se oyera, o sea, pero a mí me gustó cómo se ven los personajes y las cosas y yo todo. No lo he visto. Y que sabes por qué, aunque son porque rapiditos. Lo lograron hacer en 3D sin ocupar lentes. Eso la mala le ha pantallado. El hecho de que está también Spider-Man... Solo porque no tenemos para pagarle a Don Ramón del toma. Sí, te cae el toma. Sale volando. No le podemos pagar el almacenamiento criogénico. Hoy lo tenemos que meter en la refri donde hacemos la minuta. Ahí tiene que volar el Spider-Man encima de la madre. Se ve doblada. Se la vuela. Se ve chido. Saca el fluido de araña. Yo voy a llevar sombrillita. Y la última no es noticia, pero el queridísimo compañero... Tacruz. Tarkus nos envió un link donde aparecen los 10 momentos más chocantes de los cómics. No te chocan, sino que te producen choque, así, impresiones. Te dejan choco. Que te paran el corazón. Cuando tú lo ves, le haces... Así que se los vamos a leer. Ya. En este momento. Ok. La primera es cuando Spider-Man mata al asesino del tío Ben. Eso es shocking. Fíjate que eso yo no me lo sabía, no lo podía. Puta. Que lo mató. No lo mata. Sí. No. Lo que pasa es que lo captura. Ah, lo captura. En el primero. Sí. Pero. Captaremos. Episodios después se escapa, se une a Misterio, secuestran a la tía May y cuando Peter Parker la va a rescatar. Se quita la máscara para decirle al igual que en la película primera, solo que ahí... Y al asaltante, cuando lo reconoce, le da un ataque al corazón y se muere. ¿Vos sabés que el hijo de puta que no reconoce? El segundo es de los... Watchmanes. Y específicamente cuando aparece el gigante alienígena en Manhattan y mata a millones de personas con un ataque psíquico. Al calamar gigante ese que... El que no salió en la película. El que no salió. Y que era Ozymandias el que lo había enviado. En el tercero es la muerte de Jason Todd por parte de un enemigo de Batman. No vamos a decir quién para evitar el spoiler. Sí, claro. Pero es uno que ría. Y que se viste de morado. Que salen cartas. Que tiene ahora una psychic bien buena. El cuarto es cuando Magneto le quita a Wolverine. Yo ahí sufrí. De todos esos momentos ahí sufrí. Es porque se sacó por esta página. Sí, porque ponerle, tipo cuando se murió Robin, es como que lo tenías en la portada, ¿verdad? O sea, ya va a morir, no, ya va a morir, no, ya va a morir. Pero eso yo no me lo esperaba. Y hasta hubo una encuesta antes de que, para que se muriera. Y más que yo ya leí el paperback. Ah, ya. O sea, que ya peor, sabías, ¿verdad? ¿No? Después viene cuando revelan. Uy, lo tenían bien la primera vez. Que Speedy, el psychic de Flecha Verde, está era adicto de heroína. Heroína, perdón. Se puso Speedy. Se puso pedo. Andaba high. Esto fue cuando estaban escribiendo los paquines de Green Lantern junto con Green Arrow. Y ahí Green Arrow porque anda amarillo. Porque la calidad de impresión de esa época del año 72 no era muy buena. O porque no le tenía confianza a Green Lantern. Es que en los 70 el color amarillo se veía distinto. Se veía verde. Se veía como, era verde. Era el verde de esa época. Okay. Como los televisores blanco y negro. Así. O sea, green is the new yellow. Después se quedaron sin momentos chocantes en la lista y comenzaron a poner... ¡Ah, qué buena! ¡Qué mierda! ¡Compre Viagra! Eso es chocante. Sí. Cuando te das cuenta que necesitas. De Nigeria le mandamos. Mencionan el cómic completo, el manga de Lone Wolf and Cub. Es el que anda con un bichito en un carrito. Eso no es shocking, eso es como histórico casi. Pero es no. Histórico, pero que fue... Hizo una gran marca y bulla cuando llegó a Estados Unidos por primera vez. ¡Ahí bien! Después, cuando Bane le quiebra la espalda a Batman. También estaba en la también portada. Esperado. Estaba en la portada, pero por lo... Y vos sabías que se iban a echar a Batman, pero no sabías cómo. Y realmente cuando se ve la portada que le iban a quebrar la espalda, se ve... en lo personal sí me sorprendió. Pero ahí no sé quién tiene la espalda quebrada, si Bane o Batman, por el dibujo. Si me da todo deforme de la columna. Mira, de repente, el número uno de Action Comics, no sé cuál es el chocante ver a Superman, pero... Porque es el origen de los todo. Héroes, los héroes disfrazados hasta ese momento no tenían superpoderes. Eran todos así con alguna arma o... Como Batman. Bueno, defende la lista, Tico, está bueno. Después, la muerte de Gwen Stacy. Sí. Lastimosamente este no lo leí en... En su momento. En su momento. Mira, y ese arte será original de... No creo. Este es cuando Straczynski estuvo escribiendo el paquín y rememoraron esa muerte porque le sacaron los gemelos a la fulana. Sí, porque sí, me imagino que eso todavía es para la época en que el arte, si lo ves ahorita, no lo ves muy bueno. Sí, después claro. Viene la muerte de Superman. Otra algo mierda. Que nadie sabía que iba a pasar. No, jamás. Solo salió en todos los periódicos. Después ponen la saga completa de la Dark Phoenix. Esto, bueno. Lo vi en los Geekos también. Es eso. Entonces, en ese sentido, cuando hacen malo a Hal Jordan en Twilight. No. Bueno. En lo personal, ese sí lo leí en vivo y me cayó mal. Sí, pues, desde ese punto de vista fue chocante. Sí, porque muerto no lo hubieras podido leer. No. Y lo último, la hora cero, crisis en el tiempo. Es tan histórico, no siento. Que sea. Y leí la descripción que hacen aquí tratando de explicar por qué era importante y no la entendí. Mira, que fíjate que si pones esa misma descripción, pero le pones crisis en tierras infinitas, ahí se pega. Porque ahí. ¡Uy, ya, chico! ¡Eve, machón! Si más mandas eso, mejor. Bueno, pues sí. Ahí terminó la lista, pero se le agradece mucho al señor Tarcos. El señor Tacruz. Nice. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con el Box Office. Adelante, el Box Office. Vamos a hablar de todo el dinero que han generado estas películas que nosotros no veremos ¿qué jamás. ¿Qué dinero? Eso que usa la gente que puede... La gente pudiente. Ah, eso. La número 5 es... Con eso podría comprar un pan. Imparable. Sí. Bastante, porque hizo 11 millones. ¡Jue puta! Este imparable. Es el del tren. Es un anuncio de Viagra, sí. De una Viagra, pero era mala. Mierda, sí, mala. Para, mira. La número 4 es un debut de la semana. Y te dicen, llegas al hospital, tiene una overdose, OD. De Viagra. De Viagra. Sí, así, en forma de té. Bueno, la número 4 es no, Burlesque. ¿What? Ah, dicen que está buena, fíjate. Vaya, adivinen de qué. No, no, dale. Es Cristina Aguilera, es una obra musical parecida a Chicago o ¿cuál es la Chicago? Otra que... Chipupu. La de Molly Rush. Pero dicen que está mejor que ambas. ¿A ver? Sí. Así, yo vi ambas, lo cual me gustaron. Como un gran logro. En lo personal me gustó más Molly Rush, con que salía la Nicole Kidman y Ewan McGregor. Uh-huh. Y Obi Wan. Y Obi Wan. La vamos a ver, fíjate. Ok. Si es así. Bueno, la número 3 que he estado como gato panza arriba es Megamind. Ey, pero bajó el 3. 12 millones. Sí, estuvo número 2 semana pasada. Hizo 12 millones, ya lleva 130. Y costó 130. Puta que ¿qué? Muy bien. Ya break even. Sí, supuestamente. Bueno, la número 2 es el debut de la película animada por computadoras de... De Disney, la Tangled. ¿Ah? De Rapunzel. Rapunzel. Que se ve. Que no sigue tanto la formulita Disney, tal vez. Ojalá. Yo siento que el héroe, el que llaman así, yo siento como que es el de Aladino. Sí, pero tal vez un poquito más malía. No sé, en imagen visual. Ah, bueno, sí. Imagen visual. Sí. Corre. Achí, decime mi imagen que no sea visual, pues. La número 1 es Hermione Granger and the Deathly Hallows. And the Deathly Potter. And the Stupid Potter. La primera parte. Esta hizo un cachimbo pisto y lleva 219 millones. Y ya es segunda semana. Hermione Granger and the Mother Potter. And the Mother Potter. Ok. Alright, señoras y señores. ¿Y de qué va a ser el tema de este episodio? Hermione Granger and his two friends. And her two friends. Muy bien. En este episodio, señoras y señores, tenemos ya preparado aquí la... Fíjate que no tenemos ni dinero para el volumen. Ni el gatillo. Ni la carne para el gatillo se murió. Ahí está panza arriba el pobre. No. Piececito. Es que lo tenemos en la esquina en la calle pidiendo moneditas. Ponte la carita de Shrek, ¿verdad? Del gatillo de Shrek. Con un ratolito, sí. Pero no, señoras y señores, tenemos preparados para ustedes. Maullo por dinero. Ahí está, por la plata baila el gato. En este episodio muy pero muy especial, en el cual no tenemos dinero, hablaremos acerca de Hermione Granger y el lastre conocido como Potter. Adelante, Tico Man. Ay, ¿y por qué? Si Julio es el que está voluntarioso ahí. Adelante. Sí, adelante, Julio. Todo para Julio. Que deje de ver porn. Julio. Oh, ya me vas a pasar el link. Pues sí. Harry pues Potter, sí. Hoy sí, spoiler. Sí, hablamos de eso la semana pasada y porque queremos. ¿Vos dijiste? No, yo les mencioné que teníamos que buscar a Jekyll Hyde, que la había escrito. ¿A Jekyll Hyde? ¡Jekyll Hyde! Está como el Jambiro Quay. ¡Jekyll Hyde! ¡Ay, ya! ¡Jekyll Hyde! ¡Ya! ¡Jekyll Hyde! ¡Ja, ja, ja! Yo creo que los vallascuchas no saben a qué te quería referir. Okay. Lo peor es que le van a entender, fíjate. Y lo peor es que ya le quedó. Sí. Adelante. ¡Ey! Ya vi el episodio 3 de Jekyll Hyde. Oh, ¿por qué le escribió? Moffat. Gracias. Estaba hablando de Jekyll Hyde, ¿verdad? Jekyll Hyde. Hablemos de Potter. Ah. Hablemos de Granger. No, pues mira, yo no me acuerdo lo que hablamos la semana pasada de esta película, pero qué película más aburrida. Mira, algo que sí quiero decir, estuve viendo el episodio anterior en el cual mencionamos brevemente y hasta le dimos un puntaje. Entonces yo le había dado 4. Let's see. Yo creo que estaba muy de buen humor esa semana. Prefería darle 3, fíjate. Si todavía se puede hacer un cambio. Sí, se puede. Yo hice un cambio en Iron Man 2. Sí, porque yo siento que no fue mala, pues, pero tampoco merecía para 4. All right. Pero sí, bueno, esta es. ¿Cuánto le dio ya que basada? Gracias. Esta es basada en el último libro de la septilogía, como se diga, de lo último de la serie de libros de Harry Potter. Entonces, en esta ya regresó Voldemort. Ya es varias. No, por eso ya regresó y está haciendo de las suyas. Mató a Dumbledore, o sea que la principal arma que tenían contra ese hijo puya ha desaparecido y ya los planes de Voldemort avanzan. Lo que sí les habíamos dicho antes y se mantiene es que esta película es bastante dark. O sea, si hacen la comparación entre la primera película de Harry Potter y esta última, pues totalmente distinto. Nada que ver, ¿ve? O sea, la primera escena es cuando llega Snape a un como consejo de guerra que tenía ahí Voldemort. Doña, así comienza el libro. Así comienza, sí. O sea, que bien fiel, realmente. Sí, sí, sí. Y cabal, que tiene flotando en el aire a la profesora de estudios humanos de Hogwarts. Y discuten así un par de mierdas, la matan a la profesora y se la da de comer a la serpiente que andaba ahí. Entonces, o sea, solo ahí empezás y a los bichos traumados. ¿Sabes? No, espérate, ahí tengo dos comentarios. Hagamos un paréntesis. Ajá. Primero, un amigo mío que tiene hijos pequeños. Ajá. Me dijo, mira, fuiste a ver Harry Potter. Sí, le dio la fe. A mí me gustó la película realmente. Y yo, sí, está buena. Puya, mira, me dice, yo no le he ido a ver, pero mis hijos sí, me dice. Uh-huh. Y llegaron traumados con la culebra, me. Puta. Y yo, puya, sí. Es que después, cuando sale de chavijita, puela. Ah, ya, esa, la verdad que sí, les hacen esta yuca. Y por el contrario, después, una amiga mía, uh-huh, me dice, fui con mi hija a ver Harry Potter. Puta, le digo, ¿qué edad tiene tú? ¿Qué edad? Si todavía no tiene 12 años, le digo. Uh-huh. No, mi hija tiene 8 o 7. Oh. Yo vi cómo la dejaron entrar. No, no me dejaron entrar. Pero yo no la vi tan. Y yo, puta, vea, ok. Después hablando, llegó tarde, no vio esa escena. Entonces yo me puse a pensar: sí, la verdad es que si le quitas esa escena, lo dark de la película no se le quita, pero baja bastante. Sí, pero también, o sea, con la culebra esa, está cuando está haciéndose pasar por una viejita. Ajá, ajá, ajá. Esa también, o sea, se ve bien creepy. Sí, bien. Pero fíjate que pero ahí, ya no es tanto. Ahí es el susto que te da, el famoso ¡guajata! Que te ataca, salta y se convierte en culebra. Ajá. Pero solo eso, solo es un común susto. Pero, o sea, a mí no me asustó. Siento que la escena esa al principio, no, lo más dark no es en sí la culebra. Sino que puta, la vieja colgada ensangrentada. Sí, también, y hasta suplicándole ayuda a Snape. Y a Snape solo. Mira, ahí en el libro, ¿cómo es que explican eso que no la salva? No, sí, es que le dice. Encubierto totalmente. Sí. Sí, porque está deep cover, ¿verdad? No podía ser. No, y por eso es que ponele. Me preguntó también esta amiga. Mira, me dice, y es el cuando encuentran la espada, que ven el Patronus. Sí, ahí. El ¿y ese de quién era? Uh-huh. Y yo. No, mira, si te digo eso, te tendría que revelar lo que para mí es el secreto que vale la pena el final de toda la historia. Entonces, sí. ahí quédate mejor con esa duda. De volada le arruinas la historia a cualquiera. Completa. Ajá. Sí, cabal. Sí. Si te pregunto eso porque no he leído la historia y sí se la jodeas, pero bien. Ajá, cabal. Porque esa es la mejor parte de ese libro. O sea, realmente, ya si podemos hablar del libro, que la película, como ya hemos dicho, es bien fiel, o sea, sigue la estructura, pasa esto, o sea, la boda, después de la boda, la huida, y después la recuperación del... Pero remarquemos el punto, es tan fiel que el Harry es un pobre loser en la película y todo lo hace la Hermione. Y en el libro también. Pues sí, por eso, es que tan fiel que... Es que sí, hombre, es que la Hermione... Va. Ella les tenía la bolsa donde tenía todo. Ajá. Donde le había guardado todo. Habían hecho complot ahí con Ron para cómo iban a dejar a su familia. Que eso tal vez no te lo explican tanto en el libro. Uh-huh. Que eso son de las cosas que sí medio lo cortaron. Que el Ron había disfrazado al fantasma de que vivía de la casa de ellos como él. Ah, eso no me acordaba. Para que si lo llegan a buscar... es Ron, ¿verdad? Pero Ron con una enfermedad contagiosa, entonces no nos acerquemos. Y la Hermione que le había borrado la mente a los papás. Mira, eso sale en el libro. Yo no me acordaba. Sale. Y sí los mandaba a Australia. O sea, le modifica las memorias y que son que viven en Australia. Entonces se fueron para allá. Otra cosa que le quitaron fue toda la despedida de los Dursleys. De los padres adoptivos. Sí, hay toda una historia. Hay una historia donde al final el primo le dice algo así que Harry no va a ir con nosotros, y él me salvó la vida y como que... ¡Ya lo quiere! Ajá, como que no le había dicho, hey. ¿En cuál lo salva de los Dementors? ¿En esta o en el 6? No. Anterior, creo. En el 6 tiene que haber sido entonces. Sí, no. O es aquí. En el quinto. Ah, ok. Uh-huh. Mira, otra duda al principio, cuando lo trasladan a él de la casa de los Dursley, a la casa de Ron y que se disfrazan 6 diferentes de Harry, uh-huh. Él sí se va con Hagrid. Sí, correcto. ¿En el libro se va en moto? Sí, en la misma moto. Okay. En la misma moto que lo llevaron al principio. Esa parte de la memoria me traicionaba. Se quiebran al búho y también. Mira, y lo que sí me gustó es que al fin salió Bill. El otro hermano de... Al fin salió. Pero yo lo que me cayó mal de ponerle el Voldemort... Perdón, el que no puede ser mencionado... Va a aparecer. ¿No se le ocurrió? Puta, no puedo matar a Harry porque la varita son hermanos. Chísima chiche me echó a la Hermione. Y ya me cago en Harry. No, es que es el plan de la Hermione hacer que Harry tomara todo el crédito por todo... Para que así ella no fuera el target. Blanco de Voldemort. Y qué bueno, así se sabe. Qué lindo. Sí, es que yo creo que era plan. Imagínate, cuando infiltran el Ministerio de la Magia, uh-huh. Ella coincidentemente se transformó en la que era secretaria de la maga esa, que era la que tenía el Horcrux. Ajá, Dolores Umbridge. Ajá, esa chava. Entonces, y cabal se la lleva. Era la que estaba cercana. Ajá, o sea, estaba a la par. Entonces, yo creo que fue adrede. Sí, sí. Sí, tuvo que haber sido. Ella se podía todos los hechizos para. Le voy a preguntar mañana que nos despertemos. Porque... ella se podía todos los hechizos para hacer la zona segura de que. Ah, que. Que Stealth Bomber. A ella se le ocurrió llevar la tienda. Ah, la tienda de campaña. Ella tenía la carterita como que se la había hecho el Doctor Who, que era más grande por dentro. Y la tienda donde la dejaste era un tono. Pues sí, también. Ajá. Una gran mansión adentro. No, era en las noches que la ocupaba. Hasta varios niveles tenía, si bien chiva esa tienda. Sí, hasta radio. Pero, y pista de baile. Sí, bailaron. Así es. Pero sí, o sea, una cosa es esa del libro de que le pasan tantas coincidencias a Harry que al final logran hacer que pueda derrotar a Voldemort, que yo no sé cómo puta le hizo. O sea, no es como que Dumbledore les dejó un plan así de que van a hacer esto y van a hacer esto, ta. Y así... Puta, o que por lo menos el Harry dijo... Pura guasa todo. Puta, no, miren, lo que vamos a hacer es esto. Nunca hizo eso. No, nunca. Nunca. Mira. Mejor las Hermanas. Sí. El enfrentamiento al principio, cuando están escapando en el restaurante, en la cafetería, en la noche, ese es bueno. No, es que los enfrentamientos son buenos. Son buenos. E incluso cuando van saliendo de la casa de los drones y de repente pasan las nubes y ¡pum! Ya está el pijaseo. Está bien, ¿verdad? Sí, bueno, esa parte bueno. Bien, ¿verdad? Y también un poco de la tensión esa de que va, llegamos a la casa. ¿Quién falta que venga? ¿Quién falta que venga? ¡Puta! ¡Ay, fulanito! ¡Ay, ya vino la familia! ¡Vergón! ¿Quién falta? Puta, mataron al Moody. Mira, y la Y la musita, ¿cómo se llama? La que se va a casar con Flor de Leclerc. La Flor de Leclerc era la misma. Creo actriz. Que es otra, porque no se veía tan bien. Porque la primera me acuerdo que era bien bonita. Esta está bonita, pero no se veía tan bien como la otra. O sea, no hipnotizaba como la otra. Que en el libro te dice que ella tuvo un problema, que ya no se veía tan bien. Creo que estaba. Que ya no se veía tan bonita, estaba como demacrada. No me acuerdo ahorita por qué. Sí. No era la Tonks. No, la sí, Flor. De la Tonks sí me acuerdo que algo dije. Bueno. También he hecho mierda. Bueno, pero la Tonks no la matan en el libro en esa pelea. No. Solo a Moody matan en esa pelea. Al final se la quiero. Okay. Sí, falta aún. Mira, de los hermanos de Ron, yo la vez pasada tenía una discusión y ya no lo busqué en Wikipedia. Así que, a falta de Wikipedia, los tengo ustedes de chaneques. los hermanos de Ron son los gemelos. Ajá. Percy, que no salió en esta película. Ajá. Bill, el cazador de dragones. Ajá. Pero yo Charlie es el cazador de dragones. Charlie es. Bill es el que trabaja para Gringotts, para el banco. Ah, Charlie es este, perdón, vean, no es Bill. No, el que se casó con la flor es Bill. Ah, no es el de los dragones este, porque tenía la cicatriz. No, porque le había jodido la cara el hombre lobo. Ajá, eso es. Es lo que yo insistía a mi esposa, que yo le decía de que tenía que ser uno de los hermanos que aún estaba en el colegio quien conoció a la LeFleur en el baile que hicieron cuando llegan los... No. Tampoco. Porque sale en el libro. En el libro donde llega la Fleur, sale y te dicen ahí que como que la Fleur yo me acordaba que él había, o sea, que la conoce porque él es el que lleva el dragón con el que se daban riata en el Triwizard. No, otro. Entonces sale que la ve así con interés, pero hasta ahí. Después te dicen, que Fleur. Sí, que parece que está haciendo un año de intercambio o algo así en el Banco Gringotts. Ahí se conoce. Y después sale que se conocieron. Pero a Bill en el primer libro sí sale, que era el capitán de Quidditch, si no me equivoco. Bill o Charlie, uno de esos. El que es cazador de dragones, ese desde el principio te dicen, vive en otro país. Anda por otro lado. Por otro lado. Pero el hermano mayor... Weasley en los libros era Percy. Bill y Charlie ya se habían graduado. Ahí en apostemos. Sí, eso sí estoy seguro. No te he puesto nada porque no tengo pisto para apostar. No me pueden apostar otras cosas. O sea, máscara contra caballera. Es que esta es mi cara de verdad. Mira, y otra cosa, yo me acuerdo que la idea que yo tengo en mi mente de la pelea donde al final el Harry le quita la varita al Malfoy, me acuerdo que en la mente yo me acuerdo una buena pelea. Ajá. Y aquí solo como que va. No fue pelea. ¿Te acuerdas que Malfoy se tira atrás de un sillón con las varitas y viene Harry, llega donde él, toma esas varitas y se las quita? O sea, no fue un duelo. Pero aquí yo siento que se las quitó tan sin gracia. Sí, cabal. Y en el libro fue por lo menos de que en el de Berger, pum, les apunta el gazo y le llevó las varitas. Pero ¿sabes qué? Eso es importantísimo en la historia del libro. ¡Exactamente! Y lo sacan esas escenas tan rápido que nadie se da cuenta de lo que ha sucedido. O sea, no sé cómo lo van a venir a explicar en la siguiente película. ¿Se acuerdan cuando esta varita era...? Porque es importantísimo. De cómo las obtiene y de quién eran. Y incluso yo no me acuerdo que haya sido tan en la anterior película quién le quitó la varita a Dumbledore. Tampoco fue así como gran... Ajá, que... ¡Yo fui! ¡Que yo! ¡Y en cámara lenta! ¿Y la cámara? Ajá. Y la varita así. Y una flecha. Pim, pim, le quita la varita. No, y todavía pim, el rayito pim, saliendo pim, de la varita del otro. Para que este fuera. Claro quién se la había quitado. Y en varias tomas, así como de lo minutos, Matrix. Yo creo que esa parte la van a simplificar un montón. Pero es como clave. Es clave, pero. Un flashback después y ya estuvo. Pero va a ser un mega flashback como de 5 minutos. Y como que, ¿quién le quitó? Va. Entonces. Algo que estamos sacando a la cuenta que hasta hoy no me acuerdo que nunca definimos era cuántos Horcrux han matado. Mira, yo tengo un gran problema con eso porque en la cuenta del... ahí hay un poco... Ahí se voy. Mira, el raspadito si de la pizza. Si traes un pan lo puedes juntar hacia el lado. Y para menos el saborcito va a pasar. Sí. Que han venido a pedirnos comida. Sí, pero muy tarde. Estamos hambrientos. El gatito que no, no hay dinero. No hay comida. No, pues sí. Mira. Horcrux. Ay, y para mí es un error porque en la película al final dice ya logramos destruir 4. Va. La película, yo estoy seguro que... ¿Cuál fue el primero? El primero fue el libro. El diario de Tom. De Tom Riddle. Ajá. En la segunda Tom Riddle lo que sí. En la segunda película, libro. El segundo fue el anillo el que anillo, andaba, que se puso. El anillo de Dumbledore. Te quebraron el anillo. ¿Te acuerdas que gay? El segundo es el anillo. El tercero. El tercero es el collar que fueron a buscar al Ministerio de la Magia. Ajá. Que estaba, lograron destruir. Que estaba originalmente en la cueva y que se lo había robado el hermano de Sirius Black. Sirius. Y que lo destruyen hasta en esta película. Entonces solo llevan 3. Sí. Pregunta. La serpiente es el cuarto. Es otro, correcto. Pero en la escena que estaba convertida en viejita, que se convierte en serpiente, ataca y que se defiende, Harry no la destruye en ese momento. Pero mucha gente piensa que sí. Fíjate que a mí mucha gente me ha preguntado, mira, y ahí mataron a la serpiente. Y yo, no. O sea, recuerdo que en mi mente, en ese momento... O sea, yo quizás porque me recuerdo del libro. Y les digo, no. Yo sé que sale después, pues. Pero va. Ahora, hagamos nuestra cuenta. Uh-huh. Van esos 3. ¿Cuáles hacen falta? Ah, los otros nunca han salido. Yo porque los vi en Wikipedia y... No, pero... De libro, o sea... El diario, el anillo, el diario, el anillo y el collar. Hace falta la culebra. Yo grité. Hace falta la diadema de la... La diadema de Ravenclaw. De Ravenclaw. Y una taza de Hufflepuff. Esa no me acuerdo. Va, es que esa en el libro se ve que, o sea, ni se ve que la matan, que la destruyen, sino que llega así la Hermione, la protagonista, con Ronnie, la destruimos ya. Así. Puta. Entonces, eso es una onda, de que ahorita pasaron toda esta película destruyendo un Horcrux. O sea que en la siguiente, y al igual que el libro, en la última mitad del libro. Van a tener pónganlos en línea y un solo talegas. Cabal, o sea, van a tener que destruir a la diadema de Ravenclaw, a la taza esa de Hufflepuff, a la culebra. ¿A la serpiente? Hace falta... A la culebra y matar a Voldemort. Que es que Voldemort él mismo, ¿verdad? Era... No, era... ¿Era Harry? Sí, era Harry. Ajá. Va, y ahora... Sorry, una pregunta spoiler, que me hicieron a mí de la película... Y sinceramente no la pude responder. Me dice... Espérate. Pero no eran 7 Horcrux. Pues sí, va. Hagamos bien la cuenta. El séptimo era Harry. No, pero es que... Él no sabía que Harry se había hecho un Horcrux. Ajá, no sabía. Pero él sí sabía que eran 7. O sea, se saben que eran 7. Yo al principio te dicen que eran 7. No, mira... O sea, Harry era como un octavito, va. No, es que él quería partir su alma en 7. Ajá. Entonces, incluyendo el pedazo que él andaba en su cuerpo... Pero ese pedazo se le partió en 6 Horcrux. Ajá, se le partió en 2. Entonces, realmente eran 8 pedazos de alma de Voldemort. O sea que eran... Va. Aquí las el tengo. Diario... Espérate, lo tengo en otro orden, pero aquí está la culebra. Va. La lelebra. Ajá. Aquí está. Aquí está la... ¡Ay, hijo de puta! La diadema de Espérate, regresa otra vez. La culebra. El basilisco, ese cuenta como Horcrux. No, con ese lo mataron a un Horcrux. Okay. Vaya, Harry es el segundo. La diadema de Rowena. El locket de Salazar. De Slytherin. Ajá. La taza de Helga. Hufflepuff. 5. El diario de Tom Riddle. 6. El anillo de Marvolo. Ahí están los 7. Pero es que ya contaron a Harry. Ajá. Sí, ahí están 7. No, pues sí. Son 7 Horcrux. Ok. O sea, originalmente eran 7 pedazos del alma de Voldemort. O sea, eran 6. 6 Horcrux. Va, pero mira, me preguntaron, mira, y como esta película es el final partido en 2, ¿pero la película es corta o es larga? Y yo. Larga. Pues puta, no me fijé. Yo porque me di el tiempo, son 2 horas y. O sea, no es corta. No es corta, pero no se siente. No, es que no se siente, por eso es lo que voy. O sea. No, yo sí sentí algo toda esa yo parte. Yo no, fíjate, a mí sinceramente la película me gustó. Rondando por el bosque. Sí, siento que hubiera podido ser mejor, pero como esa parte en el libro es aburrida. Yo ya me lo esperaba aburrido. Y sí, las peleas a mí me gustaron. La pelea en la casa de los Malfoy, esa sí yo siento que les quedó mal. Ah, por cierto, acá dicen que el alma se dividió en un total de 8 partes. Pues sí. Y no nos vamos a meter en detalles, pero... Pues sí, contando a él mismo. Contándose a él mismo, sí. Uh-huh. Alrighty. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? Fíjate que cuando se muere Dobby, se me había olvidado que se moría. Uh-huh. Pero desde el momento que llega a la casa de Malfoy, uh-huh, y se ve tan poderoso... Vos decís, este no, muchacho, se lo van a quebrar. Se lo van a quebrar porque le resuelve la vida al Harry. Si el Harry es inútil. Sí. Pero me cae bien cómo lo presentan de poderoso los elfos, fíjate. Uh-huh. Que los tienen de menos, pero son medio orgones. Se podía transportar a donde él quisiera. No le afectaban los spells de containment que tenían en la cárcel, en la prisión. Me molesta un poco en la película que los sueños de Harry, cuando Voldemort anda interrogando a los vendedores de varitas, es bien confuso si no has leído libros. Si no sabes lo que anda buscando, se te va la onda qué es lo que quiere. Sí, te explican bien al final lo que son los Deathly Hallows. O sea, la puta parte del título. El parte del título, viene bien al final. Bien tarde lo explican. Pero la animación, qué buena. Ah, bueno, sí. Me gustó esa animación. Cuando sale la muerte, sí. Bueno. La muerte. Voy a esperar que hace falta un talego. Toda la historia. ¿Crees que van a dar toda la historia de... Tiene que filtrarse el banco. Del hermano de Dumbledore. Sí, porque... ¿Te acuerdas que la forma que trajeron a Dobby fue... Vio en el espejo. Vio unos ojos... Y por algún chiripazo se le ocurrió decir, ayúdenos, uh-huh, al Harry. Y cayó Dobby. Uh-huh. Entonces tiene que salir el hermano de... Porque él está vivo, ¿verdad? Está vivo. Uh-huh. La que se quebraron fue la hermana. Uh-huh. Ah, y por cierto, a la culebra Nagini, en el libro quien la destruye es Neville Longbottom. Así que es hasta en la pelea del final. Sí. ¿Cómo la mata? No me acuerdo. Un espadazo. Con la espada de Slytherin, de Gryffindor. Con la misma que destruyeron el uh-huh, eso. Mira, pero igual, en la película al final dice, ¿y ahora qué haremos? Solo hemos destruido 4 Horcrux, dicen al final de la película. Y para mí ese fue un error, a no ser que ya no van a sacar la culebra. No van a sacar la culebra, pero... Mira, pero otra cosa buena de la película, qué bien creció la hermanita de... Ah, sí, cuando le dice subime el zipper, puti, qué calzonazo le pegó. Sí, pero subime el zipper y yo ahí le arrancaba con los dientes todo. Puta, porque imagínate que esa bicha se los hubiera engordado, va. Hijo, qué cagada. No, pero fíjate que mi respeto es a la niña, pero no. A mí sí me gusta. A mí no. Lo que pasa es que la carita de aquí abajo de la barbilla es como bien cuadrada. Pero bien bonita, bien bonita. O sea, ¿te la crees que el bicho es una modelo? Yo sé que aquí a 5 años va a ser... Wow, va a ser tal vez una modelo. Pero ahorita tiene buen futuro. Pero, no convence. La Hermione, sí. Esa es the future is now. Pum, sí. Lástima que ahora ya después de la película que se cortó el pelo. Uh-huh. Y que se lo cortó así. Casi como el mío, que no tengo. Aún así se le vio una carita bien linda. Sí. O sea, le luce. Pero se ve mucho mejor con el pelo largo. Esa, sí, es precioso. Obviamente. Uh-huh. Pero ella perdió una apuesta de máscara contra cara. Sí. All right. Bueno, ya dimos la puntuación la semana pasada, creo que no cambia. 3. Sí, no cambia. No, yo la dejo en 4, a mí sí me gusta. Yo la puse en 4, la Hermione. 4 y la dejas ahí. La Hermione. La Hermione. Pero qué lastre, Harry. Puti, ¿qué? ¿Qué mierda? No, mira, y deja el lastre de Harry, va, ese ya lo veníamos. Puta, pero ha sido, quizás ya haciendo un recuento, ¿ha sido más lastre Ron? Ron, no. Es que Ron siempre ha sido como bien... Es como el Comic Psychic. Sí. Y ahora eso que hasta salió chillando y se les fue. Yo ahí sí lo sentí. Pótate. Porque ya no me acordaba de esa parte yo del libro. Mira, en esa parte del libro lo que yo recuerdo que él cuando se va donde la familia. Y va a ver cómo están, pasa creo que Navidad o por lo menos noticias. Hay un par de noticias malas que se entera. Y hasta después, por no sé qué motivo, decide buscarlos de regreso. En la película te dice que no, que se va y de repente dice, hey, me quiero regresar y ya no los haya. Yeah. Te lo simplifica un montón. Uh-huh. Ok. Bueno. Señoras y señores, tenemos aquí un frente, unos cuantos correos, los cuales les daremos lectura. ¿Cuándo? En este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Gustavo Alonso. Y nos dice: hola, geekos, espero me puedan ayudar. Quiero comprar un Kindle. ¿Cuál me recomiendan, el de 6 o el de 9 pulgadas? Ey, estaba viendo tu Kindle ahí arriba. Ajá. Está bonito. Ese es el de 6 pulgadas. Es el más barato, que solo tiene Wi-Fi. Y francamente, debo decirlo, para leer libros, le gana por leguas al iPad. No se te cansa la vista, lo puedes leer en el sol. Es súper chiquito y liviano. Me voy a ir a leer al santo. Pero la vista no la recuerda. Mira, me está quemando todo. Entiendo el comentario. Bueno, tenía que defender el iPad. O sea, él quiere leer libros a la parte de los Gundams. Sí. Es que es el manual de Gundam. ¿Cómo destruir un Gundam? Vos con el Clear que está ahí en el sol no vas a ver nada. Pero yo sí voy a poder encender el Gundam. Don Glare, ¿y por qué es más barato el más caro? Así es el asunto. El más grande es más barato. ¿Cómo el más chiquito es más barato? $139, vale. Y por el chiquito, es más barato. Sí. Por el chiquito se paga menos. Sí, lo puedes comprar desde nuestra tienda de Amazon, en la página comicicos.com/blog, donde dice busca Amazon, escribes ahí la palabra Kindle y ahí puedes comprarlo y eso nos da crédito a nosotros. Así que muchísimas gracias a Gustavo por escribirnos. Tenemos por acá también a nuestro amigo Bardiel Schiffer, que nos pone acá: ¿cómo les va, geekos? Aquí escribiéndoles de nuevo para comentar sobre un episodio atrás. Sí, ya sé que voy algo atrasado, pero prometo que no pasará de nuevo. Bueno, en el episodio de zombies, no sé si sepan esto, pero está saliendo una serie de anime de nombre High School of the Dead. Está buenísima, también de zombies. Si tienen chance, mírenla, está entretenida y con el tiempo hay bastante fanservice, no al grado de Ikitosen, pero de mejor Rosario Vampire. Es que eso ya dejaron que todo. Pero mejor mírenla y comenten. ¿Cómo se llamaba la otra que vimos? Que alguna bicha que las culebras le hacían el traje. Que solo vimos un capítulo y en japonés. No sé, pero es que yo cuando... unas bichas que solo que eran como torneos. Ajá. Que estaban dando riata, no me acuerdo. Es que yo cuando del que hablaste la semana pasada, yo pensé que ese era. Al principio, antes de Claymore, ¿no? Ajá. Dice Carlos, no sé si Ticomanga es el único que lee mangas, pero ¿ya leíste el manga de Evangelion? Fíjate que lo he estado leyendo. Ajá. Llegué hasta... hasta como el noveno libro. O sea que me falta. Ya. Me falta para acabarlo, sí. Ah, pues dice que te lo recomienda. Y de esta serie o manga salió un spin-off de nombre Retake. En serio, Tico, tienes que leerlo. Está muy bueno. En lo personal le doy 7 puntos geekos. Retake, ok. Brito Man, no sé si jugaste Dead Space. Nope. Está muy bueno, es de horror survival. Muy bueno, pero para los fanáticos de este excelente juego, a finales de enero del próximo año se estrena la segunda entrega y por lo que se ha visto tendrá la opción multijugador. Y según he visto, tendrá las opciones de 2 a 4 jugadores, pero se dice que aún falta ver otras 3 opciones, habrá que esperar. Bueno, eso es todo por el momento, diciendo que sigan así de profesionales con el podcast. Me despido con un saludo. ¿De cuál, a cuál podcast eres? Yeah, no sé. Es uno de que lee blogs de juegos. Posdata, ya viene el episodio 300. ¿Están listos? Pues sí. No, pero yo creo que vamos a decir: ¡This is Sparta! Algo así. Si tenemos presupuesto, claro. Si no, no. Así que gracias a Bardiel por escribirnos. Tenemos por acá a Miguel Ángel Ramírez, que nos escribe: hola, esta es la primera vez que les escribo. Aunque tiene ya como 6 meses de que los escucho por recomendación de una amiga. Y este ¿quién? Mail. ¿Quién? Hay amigas que nos oyen. ¿Sí? Y este mail es para agradecerles las grandes recomendaciones que he escuchado en el podcast, ya que por ustedes retomé este maldito vicio de los cómics. Maldita vez, de los muchos cómics que han recomendado, los que más me han gustado son Kick-Ass. ¿Eso qué? ¿Batman? Sí. ¿Spider-Man? Esa joya es desconocida por el mundo, sí. Son, hasta una película han hecho después de que ustedes lo recomendaron. Kick-Ass, Scott Pilgrim y sobre todo Fábulas. Y una mención muy pero muy especial al Doctor Who, que no sé por ustedes, en mi vida me hubiera dado cuenta que existía esta magnífica serie. Gracias por spoilearme el fin de la quinta temporada. Sorry. Muchas gracias por su gran aporte a mi vida, Kika. Miguel Ángel de San Francisco del Rincón, Guanajuato, México. Posdata dice que deja un par de versus Master Chief de Halo versus Capitán América y Lobo de Fábulas versus Wolverine de X-Men, que ya lo hicimos ese. Sí, le ganaba el Lobo de Fábulas, sí. Si mal no recuerdo. Así que bueno. ¿A quién? A Wolverine. A Wolverine. Gracias, Miguel Ángel. Que lo trae inmortal, cabrón. Por correo. Tenemos, ¿cuál de los dos? Sí. Tenemos acá un email de Rodolfo Santana López que nos dice: ¿qué onda es con mis chicos? Aquí, como siempre, mandándoles un saludo y trayéndoles mi comentario sobre Full Metal Alchemist Shintetsu. Como les prometí, esta semana terminé de verla y tengo algunas cosas que platicar. Por si no la han visto, trato de hacer esto sin spoilers. Al principio, como bien dijo Brito, la serie se desarrolla igual que la primera, aunque un poco más resumida. La animación como tal es excelente y el argumento principal es cambiado casi por completo. Hay muchas referencias en cuanto a nombres y geografía e historia del mundo en el que la primera no lo había. Eso enriquece mucho la serie. El aspecto de la transmutación humana y otras cosas importantes del argumento son tratadas desde otro punto de vista. Como todo, hay cosas buenas y malas. El plan del villano está basado en muchas arbitrariedades y hay detalles del mismo que con solo una cosa hubiera cambiado. Su plan no funcionaría, dicen. O sea que si solo hubieran cambiado una cosa, no hubiera funcionado el plan. Ajá. Los homúnculos, aunque siguen en primer plano... ¿Homunque? Culos. Nalgas. Sí. Aunque siguen en primer plano, su papel pierde un poquito de importancia, solo un poco. Pero derrotar a cada uno y entender las motivaciones de los más importantes al final es muy interesante. Se revelan elementos muy importantes que me gustan incluso hasta para una precuela. Otra cosa es que aquí las piedras filosofales son creadas casi como caramelos en dulcería. No como en la primera que les cuesta uno y la mitad del otro crear una sola. Y se medio muere el que lo hace. Personajes buenos se hacen malos y malos que se hacen buenos, personajes nuevos y entrañables, y el desarrollo de los ya conocidos es mucho mayor, incluso se les nota el paso del tiempo, cosa que en la otra no pasaba. También otros que eran secundariones se hacen fundamentales y viceversa en el desarrollo de la historia. La pelea final, aunque es emocionante, llega a un punto tipo Dragon Ball y luego, aunque se resuelve bien, se me hizo muy fácil. Y hay un par de cosas que no explicaron bien. El final, como tal, está bueno. Me gusta un poco más que el primero. Incluso da para un spin-off o una segunda parte, depende cómo se mire, que es lo que nos hubiera gustado ver a todos desde que se anunció esta semi-secuela. El desarrollo de la historia es más ágil y contiene muy poca paja. Se puede decir que el final dura unos 20 episodios, ya que hay acción en todos los frentes y cada episodio es un cliffhanger. Eso sí, nunca te aburres de verla. El original de Van Hohenheim es muy bueno, es mucho mejor que el primero. ¿Y qué demonios era la puerta de la verdad? No queda muy claro al final. Eso sí, el soundtrack es muy bueno, sobre todo los openings, que por cierto les mando uno para ver si el productor me hace el favor de ponerlo. Bueno, ya para decirle al producto, mandar un correo. No, pero es que esta le dimos el día libre porque no teníamos con qué pagar. Pero estos son los openings de esta nueva serie. Yes, sir. De esta nueva serie. Bueno, para terminar, en general esta serie es de unos 3.5 a 4 puntos geekos, dependiendo de los gustos. Pero si les gustó la primera, definitivamente esta no se la pueden perder. Les mando muchos saludos. No se la va a perder porque ahí la tiene el señor Torres. Salud. Así que bueno, muchísimas gracias a nuestro amigo Rodolfo por ese mensaje. Tenemos también uno acá de nuestro amigo Ivanhoe Calzanilla, que nos pone por acá: hola Kiko, saludos desde las desveladas tierras del Hidalgo. Hey, sorry, pero los horarios del trabajo. Sí. Ya buen rato sin escribir, y es que mi esposa y yo somos padres por segunda ocasión desde el 21 de octubre pasado. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Bravo! Desde entonces el sueño ha sido poco y los desvelos están entretenidos. Y por ello, estoy apenas poniéndome corriente con los podcasts pasados y estoy como siempre muerto de la risa por las geekurrencias suyas. Se ha puesto corriente. Sí. para mantenerte despierto. Que se... Sobre los temas pasados, Batman 3 específicamente, me gustaría saber su opinión sobre si ustedes consideran que en la visión de Nolan cabe Robin. Y de, ser, y de ser así, ¿cómo sería? Yo creo que no cabe Robin todavía. Yo lo veo difícil. Sí. No, yo espero que no. Cabe un huérfano que conoce a... No a Batman, a Bruce Wayne, que Bruce Wayne comienza como a decir, a echarle el ojo, pero no más que eso. Uh-huh. Bueno, The Green Lantern, ¿qué opinan del traje? ¿Verdad que se ve bien piñata? Dice. Sí, a mí no me gusta. ¿Green Lantern? Sí. ¿Sabías que él... se ve bien piñata. Toda la gente está se con esperanza de... que es un CGI en borrador, un draft. Porque no lo han terminado de pulir. Pero si ya es el trailer oficial. Todavía lo pueden cambiar, digamos. Es que falta un montón. O sea... Esperemos de que vean las críticas y digan, uy, las cagamos. Bajémosle la brillantez. Mira, la perfecta comparación que oí fue cuando me mencionaban, ¿se acuerdan la primera película de Tim Burton de Batman? ¿Cuál fue el tráiler que se vio de esa película? El logo. ¿Te acordás que la cámara se movía como en una caverna, unas paredes de piedra y cuando... Pero eso no era el tráiler, eso era el principio de la película. Es el teaser. Es el teaser, pero era el teaser, el teaser. Y ese fue el teaser que se vio como de 6, 7 meses antes. Ah. Es lo que están haciendo ahorita, que te pasan como teaser pedazos de la película que tal parece no están terminados. Y, o por lo menos es lo que van a decir cuando lo arreglen, porque... No estoy de acuerdo. Es que, bueno, es que está muy temprano. Falta sí, por eso te digo, yo sí más creo de que... Miren, qué vergondos quedó. Y la mara. ¡Ah! Uy, puta, estamos a tiempo, arreglémoslo. ¿Vea? Pero no creo que hayan soltado algo como oficial sin terminar. No. Bueno. No. Yo si yo estuviera en ese proyecto, no es algo que dejaría que pasara. Dice acá, bueno, espero que esta movie logre hacer que la pobrecita DC se meta en la pelea de los héroes en cine, porque la verdad Marvel les ha dado una madriza tras madriza desde hace más de 10 años. Fíjate que solo por eso sí me gustaría que pegara esta movie bastante, pues, para que se la desea, decir, ay, pues, que fuera una una fiel compañera de fórmula de la Dark Knight. Ajá, que han sido buenas. Sí, que dijeran, bueno, esto nos da ánimos para hacer la película del hombre plástico. Dice acá, tengo la teoría de que Marvel le dio un pillazo. Puta, si ya están haciendo la Marvel la segunda de con Nicolas Cage de Ghost Rider. Dice acá, tengo la teoría de que Marvel le dio un billetote a Bryan Singer para que dejara de hacer X-Men 3 y se fuera a hacer Superman, poniéndole un hijo y lo regresara a la década de los 70s con Clark Kent tarado y con un Lex Luthor cuya mayor ambición era volverse agente de bienes raíces, un super fraude esa movie. También me gustaría que hicieran un podcast con su pronóstico para las películas geekas del 2011 y sus expectativas y el pendiente de Conoce a tus razas extraterrestres Aliens. Ya para despedirme les mando, luego no hicimos el de Aliens, ya, ¿verdad? Fíjate que... Predators hicimos. Bueno, sí. Ya sí. Para despedirme les mando luego mi momento favorito del año. La verdad, gracias por este buen 2010 que nos acompañó con su buen sentido del humor y la camaradería tradicional de ustedes. Gracias, Kikos. Un abrazo para sus amigos y familias. Y ya me voy porque debo preparar un biberón para mi nuevo heredero, Ian Daniel. Llamado así en honor al escritor inglés Ian Fleming, y cuya creación literaria hoy día es interpretada por un tal Craig. Un tal Daniel Craig. Daniel Craig. Es un gusto, geekos, que nos... Perdón, es un gusto, geeko, que nos dimos mi esposa y yo en torno a uno de nuestros personajes favoritos. Le hubieran puesto... Saben de quién hablo, ¿verdad? Con Connery le hubieran puesto. Uh-huh. Sí, con Connery. No, con Connery fue la que se tomó para... pegarlo. Un cóctel de conchones. Con Connery Moore. Dice acá. Con Connery Moore. Está bueno, bárbaro, tico. Y la verdad que ya nos fuimos completamente off topic. Postdata, les mando una foto de Halloween pasado que mi hijo mayor quiso disfrazarse de Link, cuyo juego Wind Waker es uno de sus favoritos. Wind Walker es, man. El escudo lo hice yo y mi esposa el traje A, y todavía Nos hace mucho reír la ocurrencia del tico cuando pedí la canción del simbionte, digo, la de Sinatra en I've Got You Under My Skin. ¿Sí? Creo que ese es mi momento favorito del año. Ahora sí, salud. Y aquí está el linkito. Linkito, mira qué chivo le quedó el disfraz. Qué chivo el duendecillo. ¡Ey, qué bien! Qué bonito Peter Pan, lo han de haber dicho. Peter Pan. Y mira, es el traje eléctrico, ahí tiene el enchufe atrás. Sí, sí, es Link. Es Linksys. ¿A dónde le entra el enchufe? Ah, no. Ya vi que va está pasando el traje eléctrico. Sí, solo pasa, solo pasa. Buenísimo, gracias. Si se porta mal, le da toque. En la tercera foto es el pelito así. También nuestro amigo Josafat, gracias Josafat, nos mandó un puño de links. Perdón, no son links, son ¿cómo se llama? Enlaces. Enlaces. No son enlaces, son pedazos de episodios favoritos. Ah, excelente. Segmentos. Clips. Clips, gracias. Clicks. Gracias, gracias. Puta, que me falta como 20, les cuento. Sí. Y ahí hice como 25. No, pero están buenísimos. Y señoras y señores, tenemos algo muy, muy especial que compartir con ustedes acá. Con ustedes que están aquí en el estudio. Aquí está nuestro amigo Josafat Gómez. A ver. Con la camisa de los Geekos. Está, para ponerla en el blog. Pero mira, además, esta va a ser la portada de este episodio porque no tenemos. Le dio portada. Pena, mira. Primero, se la medio tapó con una chumpa y se puso anteojos oscuros para que nadie lo reconociera. Pero, se la puso. No, merece un post aparte de eso. Tienes razón, vamos a hacer un post aparte para poner la foto. Así que muchísimas gracias a Josafat por mandarnos la foto. Y aquí está una donde no queda duda que es él. Se tapa la cara otra vez. Ahí hay un problema. Pero está leyendo X-Women. La siguiente foto con una bolsa de papel en la cabeza. Mira, no se ve a dónde tiene la otra mano. Sí, es que está viendo X-Women. ¿Sí? ¿No crees que está la otra? Así que buenísimo. Gracias a Josafat por mandarnos las fotos con la camisa. Y gracias por participar y ser el ganador. Y tenemos por acá un mail más de Graf. Que nos pone por acá, ¿qué pasó, geekos? Creo que este año no les he escrito mucho y estoy esperando a que Brito Man y Tico Man me pidan la revancha en Soul Calibur. Puta, después de la madreada. Una gran cachimbiada. Ya que empiezo el entrenar. La otra semana yo empiezo con Gran Turismo, va, y que sea en Gran Turismo. Pero lo hice socar con Siegfried, que no sé. Sí, no sí, el pobrecito socar con Siegfried. Él aceptó, él aceptó. ¿Ah? ¿Jugaron por internet? Sí, sí, en línea. Ah, bárbaro. La verdad, solo quiero desearles feliz año y decirles que... Y las palabras textuales fueron... Su signo encima me madrea. La verdad... Fue hace rato, sí. Y fue bonito, fue chido. Fue vergüenza, sí. Medirse ya no contra la computadora, sino que... Contra oponentes dignos. La verdad, solo quiero desearles feliz año y decirles que por nuestro lado, en el Saga Podcast ya llevamos más de un año y hemos mejorado bastante. ¿Un año de qué? Sí, pueden reírse un rato. ¿De grabado? Sí. Esperamos algún día puedan checar alguno. Les recomiendo nuestra guía de supervivencia zombie en audiolibro. Hey. Así que está muy divertida. Sobre el tema de Hermione Granger, hay que admitir que este pequeño personaje... Se lleva todas las buenas críticas de todas las películas desde la primera. ¡Que le hace todo! Yo solo espero ver qué hará esta actriz en el futuro. Ojalá no sea... ¡Porn! Ojalá que no quede encasillada en el papel. La película es buena, unos 3 puntos geekos, según podría decir. La más cercana al libro en comparación con las demás. Ahora solo esperar la siguiente. Nos vemos pronto, geekos. Atentamente, Graf, The Seeker of Power. Así que gracias a Graf. Gracias. Gracias a Graf. Tenemos por acá una foto que nos mandó nuestro amigo Carlos Díaz, que está buenísima acá, que era a un Stormtrooper y a Darth Vader. Que tenían así en un plato la cabeza de Jar Jar Binks con una manzana en la boca. Y Darth Vader con traje de cocina. Yeah. Es un win. Original Trilogy win, dice acá. Así que buenísimo. Muchísimas gracias a Carlos por mandarnos esa foto. Y con eso, señoras y señores, nosotros cerramos la bolsa de correo y nos vamos a ir despidiendo porque ya se nos acabó el dinero y se nos acabó el tiempo. Y Julio tiene que irse a las 4 de la mañana. Así es. ¡Ey, ya me voy! Sí. Señoras y señores, los esperamos por acá la próxima semana cuando posiblemente escucharán al sensei decir: Shirley, you can't be serious. I am serious. And don't call me Shirley. Ahí está. En honor a Liam Neeson. Ay. Bueno. Recuerden, visiten www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces a todos los episodios pasados. También van a encontrar el enlace ahí para que puedan donar y puedan convertirse en productores ejecutivos del próximo episodio, porque hoy no tuvimos nada de dinero. Para que dejemos de joder que no tenemos pisto. Sí. Y he estado va de quererme, sí, de quererme conectar a internet con esta Palm 1 y... Y no se puede. ¿Qué es eso? No es... Piedad. Señoras y señores, vamos a dejarlos. For the love of God. What are you talking about? ¿De qué hablas? ¿Inter qué? ¿Cómo una serie de tú? Puta, ¿eh? ¿A dónde conecto la cinta magnética? Señoras y señores, vamos a dejar con esta cancioncita que está interesante. Es un rap y vamos a poner el enlace en el blog para que la puedan ver. Es un video bien chivo, pero la canción está chiva también. Se llama Tron Girl. Tron Girl. Así que nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! Here we go again. Here we go, yo. Here we go, yo. That really hurts. Ow. Seriously, stop. That hurts. Jocks love high school, but for me it's a prison. Do you always have to hassle me right while I'm whizzing? Yeah, I know you're burly, and I know I'm girly, but could we go a day without me getting a swirly? I'm not gonna whine or pull a Columbine, but the gloves are coming off when I see you online. Yeah, sure, in real life you can knock me on my face, but this shit is going down in cyberspace. You better watch out in cyberspace. It's gonna disappear and never leave a trace. So the F your ass up. In my virtual place. I'm a word processor, you're a carbon copy. I've got a hard drive and your diskette is floppy. Wow, check out those vectors. I'd like to inspect her. Yeah, fat chance, Mr. Pocket Protector. I know all the shortcuts and all the hotkeys. You're Commodore 64, I'm PowerPC. So head on home so you can beat your meat. Wait, reboot, control, alt, delete. This neuromance makes my motherboard hot. I'll slap some new RAM in her expansion slot. Digital refinery, her digits are binary. She said, let's make out. I said, God, finally. Stand back, son, don't stress the professor. From the looks of this girl, I need a surge suppressor. This dominatrixel, array my pixels. Finally someone's gonna touch my dixel. While you're begging chicks to come back to your place, I'll be having virtual intercourse in cyberspace. I'm gonna kick your ass, albeit virtually. It's every man for himself in cyberspace. I'm stuck in the suit, and I have to pee. In cyberspace, she called me her hero. But back in real life, she's only ones and zeros? My computer is busted and I'm stuck in this place. And I want to go back to cyberspace. Once you go back to cyberspace, maybe they should try talking to real girls. Instead of inventing these virtual worlds. Talking of awesome. What's up, guys? Thanks for watching. What you may not know is this is part 3 in a trilogy. Check out 1 and 2. And if you want to see this video in 3D, put on your 3D glasses. It's better than real life. And click right here. Se fue con todo el anuncio. Se fue con todo el anuncio porque no tenemos dinero para editar.